tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, bueno, acá intentando analizar y preocupados por este mensaje que da un intendente en el Poder Ejecutivo y que me parece que genera más confusión que soluciones en un contexto de pandemia. ¿Cómo lo analizan ustedes? Sí, efectivamente, yo te escuchaba toda la introducción de lo que planteas. En primer lugar, hay que dejar en claro que las escuelas no son municipales, sino son provinciales. Por lo tanto, el municipio no tiene injerencia respecto de la definición. En todo caso, acompaña las definiciones provinciales a través de los consejos escolares, que tienen algunas funciones, y en el caso de los municipios, que tienen el trabajo que, digamos, también coordinado con la acción provincial, con el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, que hace al SAE, al Servicio Alimentario Escolar. Pero después no tienen potestad con respecto al tema de las definiciones de lo que tiene que ver con lo educativo y con las directivas pedagógicas respecto de esto. Entonces, eso para dejarlo en claro, lo cual desnuda el argumento que vos recién planteabas, que hay muchos municipios que son conducidos por Cambiemos, por el PRO, o por variantes del PRO, como puede ser el municipio de San Miguel, por su historia, de dónde vienen quienes hoy conducen el municipio, y como decís vos, hace unos cuantos años, que funcionan en espejo con las definiciones de Ciudad de Buenos Aires. Si uno ve cuando Ciudad de Buenos Aires planteó el tema de los runners, o cuando planteó cuestiones de los bares, en San Miguel fue exactamente el espejo, ¿no? Esto, y uno lo ve así clarito, ¿no? O sea, no es que hay un criterio con lo provincial, con la situación particular del territorio, sino que funciona en espejo, y esto tiene que ver con decisiones políticas. Y esto es una bravuconada también, porque lo hacen frente a una escuela con dos directoras de escuela, digo, porque el conjunto de la docencia de San Miguel no está de acuerdo con esto, el conjunto de los gremios que trabajan en el área de educación, ya sea los auxiliares de la educación o los gremios docentes, todos en un comunicado conjunto hemos planteado nuestra diferencia respecto de este planteo, dejando claro que esta es una definición provincial y que la vuelta a clase y los protocolos que tienen que ver con la vuelta a clase tienen que ser refrendados en acuerdos paritarios, en acuerdos donde los trabajadores seamos parte también de eso. Como lo ha sido todo lo que tuvo que ver con el proceso hasta ahora de las clases por vía digital o por las vías que muchas veces se puede por las dificultades que existen con respecto al acceso a la conectividad, y lo mismo que ha pasado con el tema de las entregas a los bolsones en las escuelas. Siempre ha habido discusiones o criterios de un protocolo primero acordado para después llevarlo adelante. Eso en este caso de San Miguel no pasó. De hecho, se desconoce el supuesto protocolo que habría elevado a provincia el intendente Jaime Méndez. Sí, a ver, vuelvo a decirlo. Él puede plantear cosas que puede discutir, como discute con el gobierno provincial, así como el nacional lo hace con las provincias, y la gobernación lo hace con los municipios, y está perfecto que acuerden cosas respecto de las áreas que son estrictamente municipales. El caso de las escuelas, vuelvo a subrayar, es una definición provincial, no es una definición local que se puede hacer respecto de eso. De hecho, no hay situaciones ni siquiera en el interior de la provincia. En algún momento se pensó, cuando se empezó a discutir en ámbitos provinciales e inclusive en ámbitos paritarios o de comisiones técnicas, la posible vuelta a clase y protocolos, se pensó en aquellos distritos que estuvieran por lo menos en fase 4 o en fase 5, y que eran básicamente el interior. Hoy inclusive esa situación, vos lo planteabas en la introducción, que muchos distritos del interior han tenido que cambiar de fase por la situación de los contagios, que hoy empezó a provincializarse. Antes estaba altamente concentrado en el AMBA, ¿no? Hoy esto ya tampoco es así, como tampoco a nivel nacional, se ha federalizado la situación y vemos algunas provincias que tienen situaciones muy difíciles. Vos hablabas de provincias que volvieron a clase, por ejemplo, San Juan, que fue una de las provincias que en mejores condiciones estaba y que hizo un protocolo en ciudades pequeñas, con mucho trabajo en el cuidado y todo eso, tuvieron que retroceder porque les crecieron los casos, tuvieron que retroceder. Esto pasa también a nivel mundial, que yo, países como Israel, España hoy está discutiendo, está midiendo a ver qué pasa, Francia, Italia, digo, la verdad que esta pandemia mueve el tablero todo el tiempo, es muy difícil, por más que uno tenga todos los cuidados posibles, evitar a veces que determinadas situaciones, sobre todo de conglomeración de gente, y en este caso de los chicos, si exponen a los chicos, hoy está claro que la enfermedad no solo afecta a los adultos mayores, sino que también los chicos y los jóvenes, y lo vemos en la región sanitaria Quinta, a la cual nosotros pertenecemos, como también el promedio de edad tiene que ver con mucho más joven que el tema de los adultos mayores. Clarísimo. Eduardo, por último, y te agradecemos como siempre el tiempo que nos dedicás, hoy inicia la discusión paritaria entre el gobierno de la provincia de Buenos Aires y los gremios docentes. ¿Cuáles son las expectativas que hay en función de este diálogo? Bueno, expectativas tenemos siempre elevadas. Digo, hasta ahora nosotros venimos haciendo, este año hicimos un acuerdo paritario que fue por hasta mitad de año, y que por lo menos nos planteamos estar por encima de la situación de la inflacionaria. Esto es parte también de la discusión ahora. Sabemos que el contexto es muy complejo, la provincia tiene una situación financiera difícil, pero bueno, habrá que ir discutiendo y tratando de buscar algún equilibrio entre la posibilidad de que la provincia no se desfinancie y pueda sostener lo que acuerda, que no le pase como a otras provincias que después no pudieron sostener los acuerdos paritarios y no se terminó pagando, lo cual genera un conflicto de intereses, y nosotros de nuestra parte tratando de que no pierdan derecho las trabajadoras y trabajadores de la educación. Bien, como siempre, muchísimas gracias, un abrazo enorme. No, muchísimas gracias a ustedes y un abrazo también, gracias. Hasta luego.